Aportando Luz, episodio 63. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy hablaremos sobre el uso de la inteligencia artificial en la fotografía nocturna. La inteligencia artificial lleva un tiempo ya en el mundo de la fotografía y de la imagen, y aunque ha sido hace poco cuando ha dado un salto, sobre todo con la aparición de diferentes proyectos que crean imágenes desde cero, está claro que la inteligencia artificial está afectando y va a afectar también a la fotografía para bien y para mal. Y para hablarnos de ello y del uso de la inteligencia artificial en fotografía, tenemos en el podcast a Juan Pablo de Miguel, un gran referente de la fotografía de paisaje, no solamente de España, sino que yo creo que mundial, y que además siempre está explorando nuevas formas de expresarse y consiguiendo, por lo menos de mi punto de vista, imágenes que son siempre inspiradoras. Así que buenas, Juan Pablo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo. Nada, muchas gracias a ti por pasarte. Todo un lujazo tenerte aquí. Antes de empezar, y para aquellos que no te conozcan, que yo creo que no serán muchos, pero cuéntanos, por favor, ¿quién es Juan Pablo de Miguel? Pues esa parece la pregunta trampa esa de ¿cómo eres? No, soy un fotógrafo. Sí, pero no, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues soy fotógrafo desde siempre, aunque de manera profesional solo hace apenas, casi ya 15, 10 años. Pero siempre he hecho paisaje desde hace unos 20 años más o menos. Tengo 42, desde que tengo unos 22 años empecé a ser un apasionado de la fotografía de paisaje, y desde siempre me ha gustado muchísimo casi cualquier disciplina artística, y siempre trato de incluir en mis paisajes casi todo lo que voy investigando y desarrollando y mis propios gustos. Así que, ¿quién es Juan Pablo de Miguel? Es una pregunta complicada, pero sí, un fotógrafo de paisaje que se dedica además a enseñar. Es una de mis pasiones, que es enseñar fotografía. En una balanza, ¿hacia dónde se va más el peso? ¿O qué te gusta más? ¿Hacer fotografía o enseñar fotografía? Pues es una buena pregunta, no me la habían hecho nunca, pero hacer fotografía es libertad. Uh-huh. Hacer fotografías es, incluso aunque no estés en unos viajes increíbles a lugares maravillosos, incluso aunque estés en la poza de agua que hay cerca de tu casa, el atardecer, el estar sentado delante de tu cámara. Mi padre pescaba y lo asemejo un poco a esa tranquilidad de estar con tu caña, con una relación entre el mar y los peces y la caña y tal. La relación con la naturaleza, con la luz a través de la cámara, y estar tranquilo o con un buen compañero o compañera, pues es increíble. Pero la sensación de enseñar algo que sabes que te apasiona a alguien que también le apasiona, la verdad es que es muy gratificante, y no sabría decirte cuál de las dos cosas me gusta más, pero las dos sin duda son dos partes importantísimas de mi vida. Uh-huh. Estuve echando un vistazo a tu biografía, que se la recomiendo además que la vea todo el mundo, porque está muy detallada, cuentas muy bien todo el proceso que te ha llevado hasta donde estás ahora. Comentabas en esa biografía que hiciste ingeniería, fotografía, música, pintura, caligrafía. Has tocado muchísimas ramas, pocos palos te quedan ya por tocar. ¿Todo eso que has hecho de forma, no sé si paralela a la fotografía, te ha influido en la forma de ver y entender y relacionarte también con la fotografía? Sí, sin duda. Toda la influencia sobre mi yo cinéfilo, de gustos, de películas de fantasía y ciencia ficción, sin duda tiene un impacto grande a la hora de desarrollar un estilo o intentar desarrollar un estilo propio en mi fotografía. La música que escucho también, si es solo, a ver, a lo largo de los años he ido cambiando de gustos, pero incluso cuando me gustaba mucho el heavy, tendía a escuchar heavy muy tipo sinfónico, muy historiado, con muchos giros, y al final todo eso tiene algo que ver con la manera en la que yo veo e interacciono con la fotografía y el arte. Siempre es muy historiado y muy intrincado. E incluso en la caligrafía, las disciplinas y las tipografías, es decir, ¿no? Los tipos de caligrafía que más me han atraído siempre han sido los más intrincados, tipo bastarda o tipo secretarias, que son caligrafías de más del siglo XV, XVI, donde la caligrafía es mucho más historiada y más floreada, que se dice, flourish. En inglés, floreada, supongo que se puede traducir. Y desde luego tiene que ver con la forma, incluso a la hora de hacer música, cuando yo compongo también, ahora lo hago mucho más sencillo, porque me siento en el piano, no tengo mucho tiempo, cuando me siento simplemente lo voy a grabar y grabo y ya es más que suficiente. Pero cuando tenía mucho más tiempo y sí que componía con mucho más tiempo, con muchas más pistas, nunca paraba de añadir pistas y más fondo y más profundidad, y es un poco lo que me pasa en la fotografía. Aunque con el tiempo también aprendes a decir hasta aquí, basta, ya está hecho y listo. Comentabas lo de la caligrafía. Esa es un arte que te llevó a una cosa que vi en tu bio con la que aluciné. Y nos salimos un poquito del tema de fotografía, pero yo creo que nos va a ayudar a conocerte también un poco más. Y bueno, y también tengo que reconocer que tengo mucha curiosidad por saberlo. En la película Indiana Jones y la última cruzada, es una peli que sí, me encanta, hay un libro que tiene un gran protagonismo durante toda la película, que es el diario del Grial de Henry Jones, del padre de Indy, del que tú hiciste una réplica además. Además, es que por lo que he visto es una réplica súper detallada, con las hojas sueltas dentro del diario. No sé, ¿cómo se te ocurrió y cómo de complejo fue hacer todo eso? Porque no tiene que ser nada fácil. Es una historia bastante curiosa. Descubrí los cuadernos Moleskine, que ahora son muy conocidos, en el año 2004, cuando en España solo tenía una librería en Madrid, la librería Alter, que era una librería especializada en guías de viaje, que yo creo que cerró ya, que los importaba de Italia, y en el librito que viene dentro de los Moleskine, que todavía vienen, venía que era el cuaderno que había utilizado Ernest Hemingway, no sé qué. Me dio el vaído y pensé, este es el librito que utilizaba Henry Jones en la película, porque yo soy un fanático total. Me encantan las películas de Indiana Jones, son probablemente mi película favorita de aventuras. Y entonces, La última cruzada la habré visto 150.000 trillones de veces. Y pensé en aquel momento, no había caído yo en la cuenta de cómo era el libro, pero ese fue mi primer acercamiento a esto debe ser. Voy a coger un Moleskine y voy a ir replicando las páginas que vea en la película. Así que mi primera versión fue, iba viendo la película, le daba pausa, estoy hablando del año, yo tenía 24, 25 años, e iba copiando un poco lo que podía ver en el parando el DVD, la tele y tal. Empecé a buscar en internet y me di cuenta que había un libro que había editado Lucasfilm en el que venían algunas páginas originales del libro, junto con bocetos de todas las películas, storyboards, maquetas, de todo. Se llama, por si alguien tiene curiosidad, From Star Wars to Indiana Jones, y ahí hay muchísimo material. Es un libro del año 89, 90, 91, ya es después de La última cruzada, así que debe ser de como mínimo del 90-95. Y ahí vi las primeras páginas originales por primera vez, que repliqué en el Moleskine. Después te vas informando, te vas enterando de un poco cómo va todo, resulta que es una persona que hace este tipo de cosas. Encontré más páginas originales, tuve la suerte de contactar con una persona que habían pasado por su mano uno de los diarios originales, tenía unas fotografías, las conseguí. Total, que fui poco a poco a lo largo de los años. Hay una pequeña comunidad americana que se llama Indie Gear, que se dedica principalmente a replicar el aspecto, o sea, el sombrero original, la chaqueta, los pantalones. Y dentro de esa comunidad hay una aún más pequeña comunidad de gente que le apasiona el diario El Grial. Uno había visto una página, el otro había visto en una Comic Con otra página, y así vas recogiendo información, resulta que este insert, que es lo que tú decías de las páginas que van incluidas, este insert resulta que viene de otra película que si te descarga la película y le das al pausa en el momento indicado, resulta que ves esa carta que luego puedes copiar para meterla en el diario porque se llama Harvest. Recogen cosas a veces de otras películas, de las mismas compañías, y las meten ahí un poco para hacer bulto. Y total, es un proceso largo y complejo, y al final terminé la versión casi definitiva en 2008, cosa que me ha puesto en contacto con algunos grandes amigos que sigo manteniendo y con una comunidad que nada tiene que ver con la fotografía, que se dedica al tema de las réplicas. Y estoy muy orgulloso de ese trabajo, la verdad. Tenía que ver también con la caligrafía, emular la caligrafía de la persona que hizo ese diario, los dibujos, luego te enteras de que ese libro, la persona que hizo ese prop, que se llama, ese libro para la película, se inspiró en dibujos que vienen del diccionario de arte, el diccionario de arquitectura. Así que me compré esos diccionarios de arte, esos diccionarios de arquitectura. Da para un podcast en sí mismo, sí, ¿verdad? Este proyecto, porque es muy complejo y apasionante realmente. Pero sí, es una de mis cosillas. Hago también mapas de Señor de los Anillos y cosas así. Jolín. Replico ese tipo de cosas. Antes más, ahora un poquito menos. Pero sí, el mundo de la réplica y envejecido y cosas en papel me gustó muchísimo. Siempre ha sido uno de mis hobbies favoritos desde ese tiempo más o menos, de 2004-2005. ¿Y cómo te da la vida, además siendo que te dedicas a la fotografía? Pues no me da. De forma, claro, porque haces réplicas, música, ahora también pinturas, sí. Estaba haciendo. Sí, hay que ir, como dice, peleando un poco la batalla. Hay el que mucho abarca, ¿no? Un poco apelita. Por ejemplo, la música llegó a pasó en segundo plano ya con el tiempo, y componía muchísimo antes. Ya muy poco. Sí que llegué a hacer la banda sonora de un videojuego, de una aventura gráfica, creo que fue más o menos por el año 2010, por ahí, 2008, 2010, más o menos durante 2 años de desarrollo, pero no da tiempo a hacerlo todo, entonces hay que ir priorizando las cosas y hay que ir dejando de lado algunas, con toda la pena del mundo, pero todo no se puede. De hace 3 años que nació mi hija y aún un poquito menos tiempo, claro, para dedicar a cosas que no son imprescindibles. Entonces se van sacrificando algunas cosas que puede que vuelvan con el tiempo, seguro que vuelven, van volviendo y aparecen otras nuevas, como esto que vamos a hablar ahora, que parece que tiene que ver con mi trabajo y tal, aunque no necesariamente. Pero no es que me dé la vida. Lo llevo todo para adelante, pero haciendo muchos sacrificios de muchas cosas que me gustaría hacer, yeah, y dedicándole cada vez un poquito menos de tiempo y dejando las cosas un poco en stand-by para dedicarle más a las cosas más importantes, como por ejemplo la familia y el trabajo fotográfico. Claro, por supuesto. Y dentro de toda esta evolución tuya, estás ahora terminando el tratamiento de una enfermedad que todos hemos seguido muy de cerca gracias a la página que hiciste, El Fotógrafo Múltiple, donde dabas visibilidad a esa enfermedad, contabas tu punto de vista, cómo lo estabas llevando, qué fases tenía. Yo creo que la gente está muy interesada en saber tu estado actual, así que si nos quieres contar cómo estás más o menos en ese tratamiento, si estás ya pues prácticamente terminando, mucho mejor que antes. Pues sí, ha sido la sorpresa del año 2022, en enero más o menos, me diagnosticaron el mieloma múltiple, que se llama, que tiene un nombre bastante raro, y yo no tenía ni idea de lo que era. Es una enfermedad oncológica de la sangre, y en el que la sangre produce, la médula produce los componentes de la sangre en proporciones desproporcionadas, nunca mejor dicho. Entonces, bueno, han sido unos 6 meses más o menos, 5 meses de tratamiento diferentes, ahora muy avanzado. La verdad es que es una maravilla cómo ha avanzado la medicina en este tipo de enfermedades. Un autotrasplante de médula, que es auto porque me han quitado células madre mías propias, por suerte podía ser, no todo el mundo puede, a veces tiene que ser el trasplante de otra persona. Me han aniquilado mi propia médula, por decirlo así, arrasado mi médula, la parte defectuosa que estaba produciendo mal la sangre, y me han vuelto a implantar mis propias células madre, que han regenerado o están en proceso de regenerar mi médula. Yo creo que con bastante éxito, porque yo me encuentro muy bien, muchísimo más recuperado y en general casi casi normal. Si me preguntaras ahora mismo cómo estoy, me encuentro fantásticamente bien. He vuelto a recuperar energía y en general optimismo y ganas y energía de hacer cosas. Vitalidad psicológica y mental, que quizás ha sido lo que más he echado de menos durante este tiempo de tratamiento, en el que el tratamiento pues con quimioterapia y inmunoterapia te deja un poco flojo. Uh-huh. Yo he sido siempre una persona muy curiosa y muy activa mentalmente y me notaba un poco embotado. Yeah. Ahora me estoy recuperando de nuevo psicológicamente, mentalmente, para hacer cosas y estoy siempre bullendo de nuevo. Mi mujer me lo dice, ya se te nota mejor, ¿eh? Porque, oye, voy a hacer no sé qué, no sé qué. Se me ha ocurrido... No, no, no. Tiene más ideas que tiempo, ¿no? Sí, sí, siempre. Muchísimas más ideas que tiempo, tú lo has dicho. Pues nada, nos alegramos un montón de que estés mejor. Sí. Y normalmente en estos procesos, ¿no?, que sufrimos psicológicamente, físicamente, siempre necesitamos como una vía de escape. El hecho de ser fotógrafo, la fotografía, ¿te ha ayudado a llevar esto un poquito mejor dentro de lo malo que es esta situación? Sí, sin duda. La fotografía a mí, que soy un poco ratón de biblioteca, en su día, cuando empecé a hacer fotos más o menos, a tomármelo en serio, fotos más o menos hacemos todos, bueno, ahora mucho antes, pero bueno, yo nací en el 80, empecé a hacer fotillos y a hacer cositas a los 16, pero hasta los 18 me compré las reflex y tal, pero no fue hasta los 22, 24, como te decía antes, cuando la fotografía empezó a sacarme fuera de casa. Como ratón de biblioteca que soy, me gusta estar en el ordenador, con los libros, con las pinturas, con el no sé qué, siempre encuentro algo que hacer en casa que me entretiene. Y me cuesta mirar afuera y decir, ay, voy a salir afuera a hacer no sé qué. No había hasta esa edad ningún aliciente fuera de casa más que estar con mis amigos y salir, y por supuesto, y salir a tomar esto, el otro, pero la fotografía a mí me empujó fuera, me empujó a la naturaleza, cosa que para mí era algo más o menos desconocido. No había tenido yo contacto, ese contacto visceral de voy a la naturaleza, que me voy a encontrar aquí súper a gusto. Uh-huh. Y a través de la fotografía sí que encontré ese sitio a gusto en la naturaleza aquí en Almería, pues en el Cabo de Gata, cerca del mar, haciendo fotos pues de noche. Tiene que ver con el podcast tuyo, me acerqué sobre todo a la fotografía de noche y al light painting. Me iba al poblado minero del este y con las linternas de colores, con un buen amigo que siempre salíamos juntos, y con las bengalas y con todo. Todo lo que se suele hacer en fotografía nocturna. Y eso se ha replicado de nuevo ahora en la enfermedad. Cuando estás en casa y parece que no tienes mucho ánimo de salir, pues la fotografía te puede ayudar, y es algo que si la gente que está escuchando, quien esté escuchando y esté en un proceso pues en el que no le apetezca mucho salir de casa, ya sea porque está un poco deprimido, porque está en una enfermedad, o porque tiene incluso a alguien en casa que necesita cuidado, hay infinitas variaciones, y este proceso también me ha enseñado que no importa la edad, hay gente con distintos, pasando por distintos procesos a diferentes edades, algunos muy muy jóvenes he visto en el hospital, y la gente que esté pasando por procesos parecidos, del tipo que sean, si la fotografía puede empujarlos a salir un poquito de casa cuando tengan un ratito, ya es una bendición, porque vuelve uno un poco más recompuesto. Uh-huh. El salir y el ser capaz de hacer algo por uno mismo, decir, he salido, he hecho 4 fotos malísimas, da igual, porque no es ni el punto de menos, lugar, sí. ni es el ánimo, ni la predisposición, pero da igual, he salido, he cogido mi equipo y he vuelto y me encuentro un poquito mejor. Así que sí, ayuda, desde luego. Uh-huh. Genial. Y comentabas tú antes lo de la fotografía nocturna. Como decía al principio de la intro, pues tú para mí eres un referente en la fotografía de paisaje. Tenía muchísimas ganas de invitarte al podcast, pero si yo no estoy equivocado, no eres una persona a la que ahora mismo le apasiona la fotografía nocturna de paisaje, ¿verdad? No. ¿Sabes qué pasa? Que del año 2005 a 2010 hice infinitas vías lácteas. Uh-huh. Infinitas. Todo, de hecho, hubo una época en la que salía con mis amigos, con mi grupo de amigos de aquí de Almería, antes de mudarme a Madrid, e incluso recuerdo hablar con mi colega fotero, y después de tomar una copilla, bueno, uno bebía, el otro no, teníamos diferentes régimen de, oye, ya son las 1:30, vámonos, hombre, ¿qué os vais? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y nos íbamos a hacer fotos después de salir un viernes, porque era absoluta obsesión. Sí. Y esto y lo otro. Y si estaba muy tapado, bueno, pues da igual, pues nos ponemos aquí y nos hacemos unos experimentos con las linternas y con las cosas. Entonces, no es que lo aborreciera, pero sí. No, pero sí. Lo que me ocurrió fue que después de hacer los primeros arcos, porque otra de mis pasiones de la fotografía es la panorámica, uh-huh. Y llegó un punto en el que dije, bueno, pues esto ya me ha dado todo lo que me tenía que dar. Yo soy una persona que enseguida necesita cambiar de ambiente. Quizá por eso no trabajo para una empresa, sino que soy autónomo. Y enseguida estoy cambiando de cosas. Y no te digo yo que no vuelva a hacer fotografía nocturna, porque, bueno, mola. Y es verdad que las lentes han cambiado muchísimo de las que utilizaba yo. Ahora hay lentes increíbles que yo no podía soñar en el año 2008. 14, 1,8 y cosas así. Pero yo casi no tenía ni un 14. Pero conseguí un poco lo que quería conseguir y dejó de interesarme. Yeah. Y me pasé a otro punto en el que significaba un reto más profundo para mí, que durante un tiempo lo ha sido, lo fue y lo sigue siendo. Y ahora hemos llegado al siguiente paso y al siguiente reto, que es todo esto que se nos viene encima. Pero sí, efectivamente, la fotografía nocturna fue muy importante para mí durante muchos años, unos 5 o 6, y luego se quedó ahí apaciguada, guardada en un cajón, no tirada, pero guardada de momento. Uh-huh. En cualquier caso, lo que decías tú, ha cambiado tanto los objetivos, los cuerpos, sí. Los trackers son más pequeños, o sea, tenemos ahora todo mucho más accesible, mucho más fácil para poder sacar mucha más chicha del cielo. Es cierto. Otra cosa que no publico y que es que durante cuando tú y yo nos conocimos, más o menos en el 2018-19, uh-huh. Le estaba dando bastante a la fotografía de cielo profundo. Me gustaba mucho, pero no es un trabajo que yo considere, a lo mejor lo que digo no es una opinión muy popular, pero me resulta una fotografía poco creativa, sí. En la que es difícil poner algo de ti mismo. No se puede enriquecer porque entonces pierde la naturaleza, claro, científica del asunto. Eso es. Porque claro, muestras una nebulosa que deben ser como deben ser. Hombre, yo he puesto esta nebulosa que es azul, la he puesto verde. Hostias, claro, pero se me hace un poco raro. Entonces, el trabajo que tengo de cielo profundo lo he hecho por gusto mío, por aprender, uh-huh. Con los trackers y toda esta historia. Tengo un telescopio y me gusta, y durante un tiempo me ha gustado. Ahora lo tengo un poco más parado, pero no lo tengo publicado porque no representa tampoco mi estilo ni nada. Es como el de todos los demás, sí. Como todo el que ves por internet. Es una cosa que no tiene nada de especial de mío. Es, uh-huh, como todos. Claro, no es tan, no sí, tan personal. Sí. No es personal, efectivamente, esa es la palabra. No, porque de hecho me cuesta que lo sea, porque pierde su naturaleza científica, que sí. Es como yo veo la fotografía de cielo profundo, más una fotografía científica que artística. Uh-huh. Eso es. Contigo yo creo que podemos hablar de muchísimos temas. De hecho, llevamos ya pues unos 20 minutos de episodio. Ya aún no hemos llegado al tema del episodio. Pero yo creo que esos son temas que ya se ha hablado suficiente en otros podcasts, y creo que hay uno que nos puede aportar mucha luz, que es en la parte creativa, en la edición, por ejemplo, y algo que está de actualidad, como son las implicaciones de la llegada de la inteligencia artificial al mundo de la creación de imágenes. Pero antes de llegar a esa parte de inteligencia artificial, vamos a hablar de un pasito antes, un pasito previo en esa creación, que es la forma tuya de ver la fotografía. Tú siempre has defendido que el trabajo en Photoshop forma parte de ese proceso tuyo, del trabajo de tus fotografías. ¿Por qué lo ves así y cómo de importante es para ti esa fase de edición en tu flujo de trabajo? Mira, el otro día pensaba en ello. La piel de los fotógrafos como yo, que somos muchos, que empezamos a utilizar Photoshop para imprimir algo nuestro. Y no digo que no se pueda hacer con la cámara, pero Photoshop permite hacer cosas que no permite hacer la cámara, uh-huh, sin desvirtuar la naturaleza fotográfica del paisaje. En la línea es difusa, sí, y ahora la línea ha saltado por los aires, pero ahora hablamos de eso. Pero la línea de Photoshop es difusa entre desvirtuar la naturaleza del paisaje y no desvirtuarlo, y dejar algo de uno mismo en el paisaje a través del procesado. Es importante para mí, lo ha sido siempre, y los fotógrafos como yo, que apostamos por ello desde hace mucho tiempo, hemos recibido críticas de gente que no veía la posibilidad De hecho, era muy común y sigue siéndolo, aunque esa ya es totalmente estéril. Si, antes, si ayer era estéril, hoy es directamente absurda. ¿Hasta dónde se puede editar? Y era, bueno, brillo y contraste. Y, pero más no. ¿Cuánto es más? ¿Qué es más? ¿Cuánto? Y reducir el ruido. Y hacer esto. Claro. Para mí es importante porque me permite dejar algo de mí en el, respondiendo a tu pregunta, que me lío, me permite dejar algo de mí en mi fotografía. Uh-huh. Yo dejo algo de mí cuando hago la foto y dejo otro poco mientras la proceso. Porque siempre he considerado, siempre, incluso cuando revelaba en carrete, mucho antes de Photoshop, siempre he considerado que la fotografía no parecía estar terminada cuando estaba hecha en la cámara. Uh-huh. Necesitaba algo más. Eso lo aprendí muy bien cuando a mí me enseñaron los efectillos que se podían hacer en el laboratorio de solarización y algunas cosas así, en el que se podía cambiar el aspecto de la fotografía que tomaba la cámara. Siempre entendí que la cámara tenía unas peculiaridades, porque yo tenía una cámara reflex que era una V1, pero la persona, mi profesor que me estaba enseñando, que era un alumno del colegio mayor en el que yo estaba, me enseñaba, tenía otra cámara y el aspecto de su lente, de su cámara era diferente. Ahora también, incluso en las distintas cámaras, también es diferente. El perfil con el que la cámara... Hombre, es que Canon tiene mejores colores, es que Sony no sé cuánto, es que... Parece ser que la cámara hace algo que escapa a nuestro control. Y no es cierto, el control lo tenemos nosotros en la cámara, pero luego en el procesador. Siempre ha sido así desde el negativo, lo fue cuando pasamos al digital... Y siempre he considerado que la fotografía no estaba lista hasta que el fotógrafo la revelaba. ¿El límite? ¿Dónde está? Que puede ser tu siguiente pregunta. Era mi siguiente pregunta, sí. Claro, ¿dónde está el límite de la edición? O de tu edición. De mi edición. En general de la edición. Mira, acabo de terminar de... Para los que están escuchando y estén esperando el fallo del jurado, del concurso del Epson Pano Award, ya debe quedar muy poquito. Acabo de terminar el juicio. Juicio es un poco el enjuiciamiento de 2000 y más de 2.200 fotos. Uf. Mucha tela. Yo siempre una de las cosas considero cuatro factores. Si la técnica, si técnicamente es correcta, si compositivamente es correcta, si la edición es correcta y si la foto dice algo. Uh-huh. Esas cuatro cosas son las que yo veo en cada una de ellas. Muy rápido, porque al final te acostumbras a hacerlo muy rápido, pero técnicamente está bien, quiere decir, técnicamente has fallado o lo has clavado, que no esté desenfocada, que no tenga problemas técnicos. La composición, siguiente, para mí es esencial, es una buena composición, has compuesto lo que tenías delante correctamente, o tenías algo increíble delante, pero lo has liado, has hecho un horror. Luego, el procesado ayuda a la fotografía o la estropea. O desvirtúa completamente la naturaleza de lo que está fotografiando. Y por último, si todo lo anterior es correcto y está bien hecho, la fotografía habla por sí misma, tiene algo que decir, o simplemente es una fotografía bonita y preciosa y colorida. Uh-huh. Entonces, ahí hay ciertas cosas que puedo juzgar y doy una puntuación en función de esas cuatro cosas. No sé cómo lo hace el resto del jurado, pero para mí eso es lo importante. El procesado en sí mismo, para mí tiene un límite, y en estos concursos, aunque no especifica nada, se puede procesar todo lo que uno quiera, sí que hay un punto en el que se desvirtúa la cosa. Para mí, ¿dónde es? Por ejemplo, sé que ahora está, bueno, Photoshop decidió que iba a añadir la sustitución de cielo. Sí. ¿La sustitución de cielo es una herramienta más? Sí. Pero hay un problema con la sustitución del cielo, que es el mismo problema que tiene la inteligencia artificial. Haces pasar por real un momento que no es real. Y además, ya no es solo eso. El problema es que además al sustituir el cielo suele cambiar todo el aspecto de la fotografía y nada tiene sentido. Por lo tanto, incluso la persona, cuando eres fotógrafo, te das cuenta, pero incluso la persona que no es fotógrafo, no tiene idea de cómo se ha hecho una fotografía, mira una fotografía y piensa, aquí pasa algo raro. Sí, no sé por qué, pero... sé lo que es, sí, pero algo raro le pasa, no sé qué pasa. Las sombras no están, la temperatura de color no es la adecuada. Incluso cuando lo haces muy, muy, muy bien, los composites de gente que me viene a la cabeza ahora que se llama, de hecho la propia persona que puso de moda la palabra composite, con quien compartí también premio en algunos concursos, que lo hace extremadamente bien, son fotografías que las ves y dices, no es real. Entonces, ¿dónde está el límite de de un procesado, cuando el espectador percibe esa fotografía como irreal. Ahí es que te has pasado de pueblo. Ya te has ido un paso más allá de lo que debía. Uh-huh. Para mí, y lo comento muchísimo en los talleres que doy a los alumnos que tengo, el procesado es una capa que debe ser invisible, totalmente invisible. No puede ser el protagonista de una fotografía. No debe verse. Es como un maquillaje de un chico o una chica que vas a fotografiar o que incluso sales por la noche. Sí. No quieres que la persona que se te acerca a la barra diga, joder, qué bien maquillada vas. No, no, fíjate qué guapa eres. O sea, esta belleza es natural. No, no quieres que la persona se fije en tu maquillaje, ni si vas a hacer una fotografía, bueno, si es de un maquillaje, evidentemente sí, pero bueno. El procesado debe ser igual. No quieres que el espectador de tu fotografía, o no debes querer, lo que le impacte sea el procesado, sino la fotografía. Entonces, cualquier procesado que tenga más protagonismo que la fotografía en sí, es que es excesivo. Normalmente, la sustitución de cielos o la aurora por aquí y tal, acaba teniendo un impacto excesivo de ese punto de irrealidad que hace que ya no se perciba la fotografía como real, sino que algo raro pasa o fíjate qué luces. O al final acaba siendo un fotógrafo de luces, de espectros luminosos. Sí. Entonces, es un poco difícil, no tengo una respuesta yo para todo y no es siempre en todas las fotografías, pero en general esa es un poco la guía personal en la que yo tengo. Cuando el procesado es demasiado protagonista, es que ha ido demasiado lejos. Vale, yo creo que entonces está más o menos claro. Y justo con eso que hablabas antes de cambiar cielos, de montar diferentes fotografías, ahora estás publicando unos trabajos que defines como experimentos de hiperfoto artificial que están dejando a todo el mundo alucinado y con el culo torcido. Cuéntanos qué son, para la gente que no los haya visto. ¿Y qué te ha llevado a crear esos paisajes que parecen como de sacados de cuento, no? Sí, esa es justo la palabra, sacados de mí. Uh-huh. Esa es quizá la clave de este asunto. Hay un momento cuando vas creando imágenes basadas en fotografías. Yo tengo un trabajo un poco más artístico y siempre me ha gustado la parte artística de la fotografía, en el que estás atado a la fotografía en sí misma y con el tiempo aprendes a esto que te acabo de decir, a no ir un paso más allá porque desvirtúas la naturaleza fotográfica del sitio y la naturaleza fotográfica de la obra. Que utilizo así palabras que parecen un poco rimbombantes, pero en realidad no deja de ser que si te pasas empieza a ser una obra artística y deja de ser una fotografía. Sí. Ese es un poco el debate constante. Sí. Eso ya no es fotografía. ¿Eso qué es? ¿Eso es arte digital? Da igual. Pero sí, hay un punto en el que la fotografía deja de ser fotografía. Y para mí no tiene mucho sentido, porque si haces fotos es para mantenerlas dentro del aspecto fotográfico y que alguien cuando la vea diga, ¡qué foto más increíble! No diga, vaya procesado guapo. Uh-huh. Entonces, para explorar esa vía, yo llevo varios años ya, al menos tres, haciendo experimentos con modelos de inteligencia artificial, que ahora la única diferencia que hay, bueno, ha habido muchas diferencias, pero antes quizá a la gente le suene Google Dream, son modelos de inteligencia artificial que mezclaban imágenes en las que se podían hacer cosas diferentes, uh-huh. y siempre me ha gustado mucho. Ahora, respecto a lo que tú has dicho, es parecen sacados de cuentos. Parecen sacados de mi interior, de algo que quiero mostrar y no está atado a la fotografía en sí misma. Es un tipo de creación digital que parece fotografía, pero no lo es. Es fotorrealista y representa lugares y momentos y formas que no existen en realidad. Y es totalmente apasionante y totalmente sorprendente. ¿Y eso está hecho a partir de fotografías tuyas o está también basado en inteligencia artificial? Hay bastantes formas de llegar a resultados, bueno, bastantes. Yo voy explorando cuáles son las formas de hacerlo, porque a mí me interesa el resultado fotorrealista de esas inteligencias. Estas inteligencias generan imágenes de todos los estilos posibles y más allá de lo que a uno se le pueda venir a la cabeza. En mi caso, yo por suerte estoy indexado dentro de esos modelos. Como trabajo más o menos, ha sido una sorpresa realmente, pero parece ser que mi trabajo es conocido a nivel de internet, uh-huh. de la burbuja de imágenes, y entonces yo estoy indexado. Y puedo hacer que el modelo actúe según mi propio estilo. Ajá. Porque estoy dentro del modelo. Al menos que yo haya comprobado de dos de ellos. Qué bueno. De Disco Diffusion, tres. Disco Diffusion, que de los cuatro que yo utilizo, ahora hablaremos de las opciones que hay, ¿sí? O principales, digamos, las que yo recomiendo. Disco Diffusion, que es gratuita y se utiliza en Collab. Ahí estoy indexado en Midjourney y estoy indexado en Stable, en Stable. Uh-huh. No estoy indexado con DALI. DALI, en cualquier caso, ahora hablaremos del tema. No es mi favorito, aunque ha sido el que ha dado el pistoletazo de salida. Aunque hay mucho más, de mucho más tiempo atrás. Pero esto ha sido, el que se hace viral ha sido DALI. Sí. No sin razón, pero ahora hablaremos del asunto. Fotográficamente, al poder forzar los modelos a que actúen según mi propio estilo, mi propio estilo de mis propias imágenes, es una ventaja, pero no quiere decir que personas que quieran generar fotografías fotorrealistas no puedan hacerlo. La guía en la que estoy trabajando enseñaré cómo hacerlo. E incluso basarse en estilos de otros fotógrafos que les gusten y hacer el trabajo suyo personal. Uh-huh. La otra vertiente es basar las imágenes en variaciones de tu propio trabajo, que eso uh-huh. también se puede hacer. Le doy al modelo, le doy de comer una imagen mía y le pido modificaciones sobre ella. Hay distintas formas de hacerlo, más literal o menos, más artístico o menos. Dalí, por ejemplo, lo hace de forma absolutamente literal. Le borro una montaña y le digo, pinta un elefante. Borro la montaña y pinto un elefante. Midjourney es capaz de reinterpretar, no es capaz de hacer eso y, sin embargo, identifica qué hay en la fotografía. Más adelante, si quieres, te explico un poco cómo funciona la base de todo esto. Sí. Que no es muy distinto de Topaz, de lo que hace Topaz con los modelos de inteligencia artificial. Está todo basado en esto. O el gigapíxel o todo este tipo de cosas. Identifica qué hay en la fotografía y lo utiliza como prompt. El prompt es la frase que yo utilizo y los conceptos que utilizo para que pinte. Si yo, en vez de darle un prompt, le doy una imagen, el modelo sabe leer la imagen y decir, esto es una foto de un edificio soleado en la playa. Voy a pintarte un edificio soleado en la playa que mantenga estas estructuras más o menos. Pero además le puedes añadir que es en otro planeta y que hay una nave espacial en el cielo y un arco iris. Entonces va a hacer modificaciones con todos esos añadidos que tú hagas y te lo va a repintar. El cómo acabe eso con un resultado más o menos fotorrealista o más pictórico o no, es cuestión de ir aprendiendo ingeniería del prompt. Es cómo comunicarse con la máquina para que haga lo que tú quieres. Uh-huh. Esa es la nueva profesión, si me preguntas también, de los próximos 3 años. Uh-huh. El quién va a ser más especialista en comunicarse con estos modelos. El traductor, ¿no? De lo que tú tienes el en mente traductor, a la máquina. Exactamente. Sí. Como decías, la inteligencia artificial lleva tiempo ya con nosotros. Sí. Además, yo creo que la gente piensa siempre inteligencia artificial, pues va a estropear la fotografía, desvirtúa la fotografía, pero bueno, también hay parte que, como decía, lleva tiempo con nosotros, por ejemplo, selección de cielos, la cámara de los móviles, selección también del sujeto en el revelado, antirruido, o sea, nos viene muy bien siempre, no solamente es cambiar de cielo, que eso es lo que quizás se ve como algo más negativo, y como decías, hay esos proyectos de inteligencia artificial en los que, partiendo de ese prompt, de esa descripción que tú le das, de cero crea una imagen, no una fotografía, sino una imagen, que no son collages, no son composiciones, combinaciones de fotografías, sino que parte de cero. Sí, parte de un ruido, aleatorio. Ajá. Y esa es la magia de este asunto. Eso te iba a preguntar, ¿cómo funciona más o menos esta inteligencia artificial? No sé si cada una será muy diferente, pero bueno, de forma general. Todo parte de unos estudios que ya están publicados hace tiempo en un cuaderno en GitHub. De unas personas, pues unos genios de estos que están por ahí, y hacen público en código abierto, en open source, uh-huh. Una serie de cosas. Entonces, a partir de ahí se empieza a investigar, se empieza a hacer un poco. Resumiéndolo mucho, es extremadamente complejo. Yo no lo entiendo al 100%, pero voy a tratar de explicarlo dentro de mi cabeza ingenieril de manera lo más sencillo posible para que la gente lo entienda. Quien haya instalado el Topaz, cualquiera de los filtros de Topaz y haya visto cómo reduce ruido, se le ha caído dos lágrimas diciendo, por fin puedo reducir el ruido. ¿Cómo es posible que esto quite ruido? No solo no me estropea el detalle, sino que es capaz de crear detalle. Uh-huh. Eso que está haciendo Topaz es exactamente lo que está haciendo estos modelos, pero a una escala infinitamente mayor. Lo que hace Gigapixel cuando le dice duplícame el tamaño o tetraplícame, cuadruplícame el tamaño de la imagen y de repente ves que esa ventana que parecía no tener detalle, te ha reconstruido el detalle de la ventanita. Y dices, ¿pero esto cómo es posible? Bueno, pues son modelos que Topaz, cuando le instalas uno y otro, ocupan unos 2 gigas, lleva muchísimas imágenes de ventanas, de tierra, de piedras, de césped, de cielo, de nubes, de todas las cosas que son comunes en la fotografía. Cuando a través de los modelos de difusión, que se llaman, se identifican esos modelos, a la hora de reducir el ruido o a la hora de eliminar artefactos de JPG o de todo tipo de cosas que aparecen cuando amplías la imagen, los modelos son capaces de reconstruir información basándose, no cogiendo de, sino basándose en la cantidad de imágenes que tienen almacenada y que han procesado previamente. Esto es algo parecido, pero va un paso más allá. La novedad de todo esto es que tú puedes decirle que quieres por ejemplo, una piedra en una playa. El modelo es capaz de entender qué es una piedra, sabe qué es una piedra, porque ya están muy avanzados los modelos que leen nuestras imágenes. En Instagram, en Facebook, todas las redes sociales tienen motores que leen nuestra imagen y saben lo que es. De hecho, hay servicios de pago que te ponen autoetiquetas para la gente que se dedica al stock. Uh-huh. Voy a subir al stock 250 imágenes, no voy a poner etiquetas. Entonces hay servicios que leen la imagen y dicen, sé lo que hay. Esto es piedra, playa, edificio, alto, Nueva York, no sé qué. ¿Cómo has sabido ponerme? Porque lee la imagen. Bueno, pues esto es esa tecnología con otra, todo aplicado junto y con millones, billones de imágenes, normalmente de 512 por 512, son cuadradas, por eso DALL-E tiene esos problemas para sacar imágenes que no sean cuadradas, y es capaz de saber qué es una piedra y pintarla. ¿Con qué aspecto? Bueno, si quieres una piedra al estilo de Rembrandt, yo tengo un montón de cuadros de Rembrandt. Puedo recrearte una piedra, porque puedo leer en los cuadros de Rembrandt dónde hay piedras y saber qué estilo pintaba Rembrandt las piedras. Así que te la voy a recrear aquí. Así que las posibilidades son infinitas. ¿Cómo lo hace? A partir del ruido. Es la base es una imagen de ruido, ruido electrónico, y a partir de ahí empieza a buscar en el ruido coincidencias, y va limpiando el ruido, igual que hace Topaz el de Noise, limpia el ruido y dice, uy, tengo que pintar piedra, y ha dado otra pasada de limpieza de ruido, y ahí en esa mancha tengo que pintar piedra, y otra pasada de ruido, y en esa mancha que ahora parece más una piedra, sigo pintando detalles de piedra. Pues imagínate eso, que en vez de ser una piedra son, me tienes que pintar la insoportable levedad del ser, como el libro, y el modelo sabe lo que es insoportable, levedad y lo que es el ser. Tiende a imaginar esos tres conceptos absolutamente abstractos y a darte una interpretación suya que tú puedes además ir modificando, porque de lo que te da puedes coger el seed, que se llama, que es la base del ruido, modificarla. Todo esto tiene una interacción con la máquina que hay que aprender a hacer. No es simplemente escribo y me da una imagen. Eso es cierto, pero es la imagen que el modelo quiere. ¿Te acuerdas cuando tú cogías la cámara y le dabas al botón y te daba una imagen? ¿Era la que tú querías? No, es la que la máquina quiere. ¿Cuánto tiempo lleva hacer que la máquina obedezca tu visión? Un tiempo. Tienes que saber los parámetros, tienes que saber que hay otro tipo de filtros, que hay un trípode, que hay larga exposición. Ahora hay que aprender a manejar esta máquina, hacerla entrar en vereda y a meterle el cuerno en el suelo y decir, sí, vas a hacer lo que tú quieres, pero vas a obedecer un poco lo que yo te digo. Y vas a interpretar lo que yo quiero que muestres. Hay un poco de publicidad engañosa en eso de que tú escribes y el modelo te pinta algo. Sí, pero es un poco salvaje. Es como un potro que va en la dirección que quiere y hace lo que quiere. ¿Vale? Uh-huh. Comentabas que tú trabajas con varios proyectos de creación de imágenes de inteligencia artificial. Sí. ¿Con cuáles trabajas tú? Ahora mismo hay, para mí, aunque hay muchísimos, y ahora he hecho una listita para que la gente que escucha tu podcast, que nos esté escuchando, pues, y el que tenga diferentes aficiones, porque hay algunos muy divertidos y muy interesantes, uh-huh, pueda probar. El principal, el más famoso que se ha hecho, aunque no es el que yo más uso, es DALL-E, sí. DALL-E 2. Voy a dar los precios más o menos, aunque no son públicos, hasta que estás en la beta. Todo esto está en beta, para empezar. Beta quiere decir que En algunos hay listas de espera en las que pueden pasar meses hasta que te dan acceso, como DALI, que ahora mismo tiene la beta cerrada. No están dando invitaciones, yo creo que tienen los servidores atascados de gente y ya de momento no necesitan más hasta que salgan a registrarse libremente. En DALI, una vez que te dan acceso, tienes una serie de créditos, funciona por créditos, puedes generar imágenes cada vez que tú le das, genérame un perrito en la playa tomando el sol en una toalla de Hulk, y te lo pinta. Al estilo de, yo qué sé, de Ansel Adams. ¿Esas han sido tus pruebas, Juan Pablo? Bueno, algunas parecidas, sí. Yo con DALI pruebo muchas estupideces y muchas cosas porque es capaz de hacer cosas rarísimas. Sí. Y es el único que es capaz de hacer esas cosas tan raras y hacerlas bien. Uh-huh. El modelo está entrenado para, parece que estuviera entrenado para hacer memes. Porque de verdad hace unas cosas increíbles. Yo tengo un problema con DALI y es que es cuadrado el formato, sí. No se puede cambiar. Y aunque es rápido y la imagen que te da es bastante grande, no puedo con las imágenes cuadradas y no logro conseguir que, a pesar de hacer paisajes fotorrealistas, son súper feos. Sí. Son horrorosos. No, son feos, parece que están hechas en el descampado de tu casa. No son bonitos. Son muy realistas, pero son feos. No son artísticos, como es un poco mi estilo. Luego venden 115 créditos, o sea, 115 generaciones de imágenes, por creo que son $10 o $15 o algo así. ¿Lo recomiendo? Bueno, recomiendo que la gente se dé de alta, le den la invitación y lo prueben, por supuesto. Es divertido y es guay. Y esto vale para todo lo que voy a decir. Hacer que estos motores, estos inteligencias, que son bastante tontas en el fondo, no son tan inteligentes, obedezcan un poco lo que tú quieres, requiere de muchas generaciones, uh-huh. muchas pequeñas variaciones del prompt, o sea, de la frase que tú le dices, para hacer que al final lo que va generando sea exactamente lo que tú querías. Muchas. En algunas de las imágenes que la gente verá en mi Instagram, en algunas hay de más de 40, 50 y 60 generaciones. Jolín. Claro, trabajar con DALI, claro, porque hay pequeños ajustes. A veces es cuestión de poner la coma sí. antes o después y añadir que la neblina o el no sé cuánto es aplicado a esto o a lo otro, ¿no? Uh-huh. Dan resultados diferentes porque la lectura que hace la inteligencia de la frase puede cambiar radicalmente. Claro. Y como el inglés, además, no es nuestra lengua materna, hay ciertas cosas que tenemos que ir manejando. Poco a poco voy reduciendo ese número y voy afinando más. Pero es un proceso lento y que necesita varias generaciones y ajustes uh-huh. de lo que quieres. Varias, no muchas. DALI, si compras por 15 pavos, $15, 115, no, a mí no me parece una plataforma para probar mucho y tal. Simplemente es un poco para jugar de momento. Ahora hablaré un poco de qué ha ocurrido ayer, lunes 22, que va a hacer que todo esto se desestabilice y los precios se modifiquen. Uh-huh. Luego está Midjourney, que para mí es la más artística, la más interesante. Tiene un precio de $30 mensuales y permite generaciones ilimitadas, pero en modo relax. La gente tiene que entender que esto... corre en ordenadores que no son el tuyo. Sí. ¿Vale? Con unas tarjetas gráficas a las que nosotros no tenemos acceso porque son increíblemente caras. Uh-huh. Si a alguien que sabe de ordenadores y le parece que la 3080 de NVIDIA le parece cara con 12 GB de RAM o con 16 GB de RAM porque vale 1000 pavos, estas tarjetas que se llaman Tesla y corren estos ordenadores, en estos servidores, hablamos de miles de dólares y estos servicios nos dan acceso a ese hardware para poder utilizar esto, porque se necesita una potencia tan brutal cada vez que nosotros queremos interpretar una frase que no lo podemos correr en nuestro ordenador. Así que ese, lo que pagamos es tiempo de uso de esos servidores, uh-huh. tiempo de uso de esa energía que hay que pagarla y de esa potencia, ¿vale? Entonces, ¿qué significa el modo fast y el modo relax de Midjourney? El modo fast es que tú tienes acceso rápido a la tecnología, digamos, a la potencia más puntera de esa gente, y el modo relax es que, bueno, ya he gastado el tiempo que me han dado de pro, ahora entro en modo relax, que pongo un prompt y entro en una pequeña cola, de a lo mejor, depende de cómo estén los servidores, pero de un momentito, pueden ser 10 segundos, 15, 30, 50, un minuto, hasta que mi imagen se empiece a generar. y se va a generar a una velocidad distinta que si estoy en el modo fast. Entonces, tienen sus peculiaridades todo esto porque está en pañales. Lo voy describiendo más o menos al detalle, pero tiene algunas cosas más a que tener en cuenta. Entonces, el acceso gratuito que hay de Midjourney a través de Discord es como una fase muy beta. Te dan solo unos créditos. No, uh-huh. Tú puedes, de hecho, entrar a Midjourney, entrar a Discord, que ya de por sí hay que saber cómo funciona Discord, sí. Es un poco caos para la mayoría de la gente si no ha entrado antes, y interaccionar con el robot, pero solo durante un pequeño periodo de créditos, digamos. Uh-huh. Te dejamos generar unas cuantas imágenes, pero llegado un momento es como, ya has probado suficiente, ahora hazte socio, digamos, de nuestra aventura. Ya. Yeah. Pagando $10 o 30. 10 es que tienes, creo que son 400, 100, no sé cuánto te dan, o el Pro, digamos, o el Expert, o no sé cómo se llama, que son 30, tienes generaciones ilimitadas, pero solo durante 14 horas fast, y el resto del tiempo, todas las generaciones que quieras hacer durante el mes, entran a modo relax. Ajá. ¿Vale? Más o menos. Qué bueno. Esa es la cosa. Además, en Midjourney no es como uh-huh. la que comentabas antes, DALL-E 2, que ahí ya la imagen te sale una finalizada, sino que aquí vas viendo desde esa imagen que decías de ruido, cómo se van generando uh-huh. las diferentes, sí. las cuatro alternativas y cómo van evolucionando cada una de ellas. Es muy instructivo, sí. Es muy didáctico porque vas viendo como partes del ruido. Donde mejor se ve es en la siguiente que te voy a comentar. Uh-huh. Pero ahí ya se ve cómo va apareciendo la imagen y cómo se va detallando. ¿Cómo lo va detallando? Con ese proceso básicamente que te comentaba. Limpiando ruido y generando lo que he entendido que tú quieres decir de la frase. Uh-huh. Entonces, esa es Midjourney. Hasta hace una semana era beta privada, ahora hace una semana la abrieron a beta pública. Uh-huh. Ya se puede registrar cualquiera, te dan una serie de pruebas y una vez que la gastas, pues bueno, como en tantísimos otros servicios de internet, de oye, te dejamos aquí que pruebes y claro. después si te gusta, pues palmas. Porque esto no es gratis. Claro, sí, sí. Toda esta infraestructura que tenemos nosotros para hacer que Osito de Peluche en el Bosque Encantado acabe siendo una imagen es carísimo. Hay que pagarlo, esa chorrada. Sí, sí. Así que alguien tiene que pagar la fiesta. Y luego está Disco Diffusion, que es el de, vaya por la versión 5.6, es el de Google. Disco Diffusion es la versión más avanzada de Google, aunque Google tiene otra paralela que es imagen, uh-huh. que no es pública y no la tienen libre. Google está valorando cuándo sacarla y cómo sacarla, pero Disco Diffusion, al final se basará en Disco Diffusion, es gratis. Pero hay que saber cómo funciona Colab, los cuadernos de Colab, que es una forma de ejecutar en los servidores de Google con estas tarjetas gráficas potentes los cuadernos que la gente genera en GitHub, que es donde se juntan los... Sé que estoy diciendo muchas palabras un poco raras, pero veis que todo esto es... Es complejo. Bastante tequi. O sea, esto es un poco geek, uh-huh. toda esta historia. Por eso DALL-E ha sido el que se ha llevado el gato al agua. Es el primero que ha sacado de ese mundillo raruno a una interfaz tranquila. Sí. Todavía Midjourney lo tiene en Discord, que es una forma extraña que han acabado haciéndolo, que es medio usable para alguien normal. Pero Disco Diffusion, aunque es gratuito, puedes generar todas las que quieras y es muy potente. Hay que saber cómo funciona Colab, hay que conectarlo con varias cosas y es un poco lento porque el acceso que te da Google de primera a los servidores es a los servidores más perrunos, gratis. Tienes Colab Pro y Colab Pro Plus, que es que lo que estás pagando es básicamente lo mismo que con los servidores de los otros. Compro hardware por tiempo. Uh-huh. Quiero utilizar tu hardware más potente para generar estas imágenes. Entonces te haces... Eso, lo bueno, y que yo recomiendo que si la gente se da de alta en Colab Pro, que no solo accedes al cuaderno de Colab de Disco Diffusion. Hay muchísimos otros modelos de inteligencia artificial, que ahora nombraré, en Colab, que puedes hacer con la misma suscripción, porque todos funcionan bajo la misma herramienta de Colab. Ajá. Es una herramienta de Google para correr programas, básicamente. Y luego, por último, está Stable Diffusion, que hasta ahora hace nada, era una beta cerrada y la acaban de abrir sorprendentemente en su web, en una especie de web raruna que se llama Dream Studio, pero a la vez han liberado el modelo. Y el modelo es lo que ha cambiado absolutamente todos los cimientos de todo este tipo de inteligencia. De hecho, Disco Diffusion la acaba de integrar, esta mañana ya ha sacado la beta. Dalí no sé lo que está haciendo, pero más le vale andarse con ojo, porque el hecho de que los Waze, que se llaman, ya sean públicos, significa que cualquiera que quiera generar un programa de inteligencia basado que genere imágenes desde texto, ya tiene la herramienta más importante del desarrollo, que es el modelo con todas las imágenes funcionando. Lo que han liberado es la versión 1.4, que tiene un resultado espectacular, con unas imágenes increíbles, una interpretación muy muy buena. No sé si alguien hace poco leyó en Petapixel un artículo sobre fotografía de paisaje y tal, con unas imágenes que parecían fotografía de verdad, estaban hechas en Stable Diffusion, Stable Diffusion, uh-huh, con ese mismo motor que es el 1.4. Eso ya puede funcionar en Colab, ya puede funcionar incluso a nivel local si tienes una gráfica muy potente. ¿Irá siempre más lento a nivel local? ¿En tu propio ordenador? Sí, pero lo puedes tener en tu propio ordenador. Uh-huh. Entonces, eso va a hacer que todos estos servicios empiecen a variar los precios porque la competencia se acaba de multiplicar por 1 millón. Claro. Porque hasta ahora es como, yo puedo hacer lo que quiera porque tengo un modelo. Tú tienes tu modelo y yo, somos 3 aquí repartiéndonos la fiesta. Pero de repente van a ser 3.000. Y, bueno, pues todo va a cambiar mucho. ¿Y los has dicho por orden de preferencia tuyo, de peor a mejor? No, los he hecho creo que por orden de más conocidos. Uh-huh. Por el tiempo que llevo yo en esto, que ya es un tiempo, y lo he visto explotar en ese orden. He visto explotar DALL-E, después Midjourney, Disco Diffusion siempre estaba ahí, pero se hizo un poquito popular, y Stable Diffusion, que estaba ahí un poco en el cenagal, que nadie sabía mucho de él, ¿sí? De repente, al empezar a hablarse de que el tío en Twitter, el creador, que no me sale ahora el nombre, al hablar de que iba a publicar los Waze, o sea, sí, el motor en sí mismo, y aparte tener su web, de repente empezó a coger mucha popularidad y ha pisado casi un poco a los otros. Cada una tiene su público, y eso es importante mencionarlo. Cada una tiene su personalidad, porque los modelos son diferentes, se han basado en imágenes diferentes. Si me preguntas, oye, ¿y en qué modelos, en qué imágenes se han basado todos estos? O sea, ¿en qué millones de imágenes? Pues en las obras de arte está claro, son Creative Commons y tal, y hay miles de millones de fotografías libres de uso y cuadros. Pero ¿y las fotografías de Juan Pablo de Miguel? ¿Y las de Marc Cadavos? Tengo la sensación, que no sé si debería decirlo, no sé si lo mismo estoy infringiendo cualquier cosa un poco extraña, pero me da la sensación de que 500px y Flickr tienen mucho que ver ahí. Uh-huh. ¿Vale? Y creo que cuando firmamos y le damos a todo con los ojos cerrados, acepto, yeah, acepto todo, claro, acepto. Ahí, y cuando te mandan ese correo diciendo, vamos a modificar nuestras condiciones de uso, si no tienes que hacer nada, tú no te preocupes. Ay, claro, ¿qué voy a hacer? Pues que voy a rechazar las condiciones de uso, eso no lo ha hecho nadie en la historia de las condiciones de uso. Y ahí, de repente, no me extraña que pudieran haber cambiado. Es decir, tenemos derecho a vender la información de tus imágenes, no tus imágenes en sí, pero como esto es una cuestión nueva, podemos vender que la representación abstracta de tus imágenes, pues a lo mejor sí. Lo que sí te digo es que yo estoy ahí dentro, en eso, en 3 de los 4 motores principales, y yo publico mis imágenes en 500px, en mi web, en Flickr todavía hay imágenes mías que están indexadas en páginas. O sea, que de algún sitio tienen que venir. Sí, está claro. Y en Flickr hay miles de millones de imágenes. Y Yahoo compró Flickr, sí, cuando se iba al traste, por muchísimos millones, con algún propósito. Y una de dos. O eran los usuarios, el banco de... O sea, la lista de usuarios, el volumen infinito de usuarios, sí, o era el volumen infinito de las imágenes. Uh-huh. Probablemente las dos cosas. Sí, algún interés tendría que tener por ahí atrás. Algo, porque le costó una millonada cuando Yahoo tampoco estaba muy a flote. Y luego hay muchas más. Tengo aquí una listilla de cosas. Por ejemplo, hay uno muy divertido. Por ejemplo, el Textile Diffusion genera patrones para ropa. Ajá. Basados en prompt. Entonces, lo hace, está especialmente entrenado en que los patrones sean reproducibles y encajen luego entre ellos. Uh-huh. Ah, mira. Todo esto funciona en Colab. Por ejemplo, el Medieval Diffusion es un modelo entrenado en, desde un prompt, desde una frase, generar ilustraciones medievales de libros de horas y de libros antiguos pintados de manera de ese tipo de cosas. Para la gente que le guste el pixel art, como a mí, y ese tipo de arte tipo... Monkey Island. Monkey Island, incluso todavía un poquito anterior, hay un NES Fusion que está especialmente entrenado para hacer gráficos tipo 8-bit. Uh-huh. Ese tipo de... El Lithography Diffusion está pensado para el estilo de litografía. La lista es interminable, realmente. Pero los principales son los que hemos dicho. DALL-E, Midjourney, el que quiera probarlo, gratis. Disco Diffusion y Stable Diffusion, que está muy en beta, yo diría alfa, pero que el modelo está por ahí y va a dar lugar a un web de generación de imágenes por texto como setas. ¿Tu favorito hasta ahora cuál es? En el momento actual de betas y de fases. Mi favorito es una mezcla entre Stable Diffusion y Midjourney y Photoshop. Al final lo acabas rematando todo, ¿no? Y conjugando sí, ahí. Sí, efectivamente. Todo eso tiene que pasar por las manos de un artista, del creador. Que es exactamente lo mismo, y volvemos al inicio de la conversación, exactamente como veo la fotografía. Esto que tú me has creado de lo que yo te he dicho, tiene que ahora que pasar por mis manos y vamos a ver qué le hacemos. No es... Es un procesado ligero porque, claro, la imagen que nos dan estos modelos de momento no son muy grandes. No disparan en RAW, ¿no? No, claro, ya. El otro día se lo decía a mi mujer, decía, oye, ¿te imaginas que esto...? No lo sé, llegará, pero que seguramente PNGs en 16-bit de aquí a un par de años... O sea, primero hay que llegar al punto de imágenes grandes. De momento son pequeñitas. Hablamos sí. de... Midjourney acaba de incorporar un upscaler, o sea, un agrandador beta, sí. que da imágenes de 2 megapíxeles. Hablamos de 2000 por 700, Full HD y para de contar, ¿vale? Así que el siguiente paso es hacer la imagen un poquito más grande y luego ampliar en profundidad de color. Uh-huh. Porque ahora mismo te dan unos JPGs, perdón, unos PNGs sin compresión, pero justitos de calidad para procesarlo mucho. Sí, eso es. Y para alguien que quiera adentrarse en este mundo, ¿qué dos consejos le darías tú, no sé, a la hora de relacionarse con esa inteligencia artificial? De, mira, yo creo que lo importante es que describas esto y esto. Si alguien quiere adentrarse en este mundo, lo primero que le recomiendo es que se espere a que yo saque la guía que estoy escribiendo. Porque la cantidad de gente que ha sido abrumador. Entonces me he animado a que durante este mes, más o menos, las siguientes semanas... me ponga las pilas y saque por lo menos la primera, van a ser dos volúmenes, y el primer volumen de iniciación en el que explico un poco de qué va todo esto, sí. lo que estamos hablando aquí, cuáles son mis recomendaciones para usar. Seguramente cuando termine de escribir la guía habrá otras cosas, pero bueno, porque esto va a una velocidad que da miedo, claro. pero bueno. Y luego muchas recomendaciones de prompts, que es un poco lo que todo el mundo en internet se está partiendo el culo por encontrar. ¿Dónde están los prompts que generan las imágenes increíbles? Y eso no existe. Es como decir, ¿cuál es la cámara que me tengo que comprar para hacer las fotacas? ¿Vale? O el botón es del procesado. Exactamente igual. Sí. Es increíble cómo volvemos siempre a lo mismo. Claro, que usa Photoshop. ¿Qué plugin utiliza? Me mandan a mí cada 2x3 en correos o conversaciones en Instagram. Porque la percepción es que hay un botón mágico que hace las fotacas, o en este caso, las piezas estas artísticas increíbles. La realidad es que hay que ir poquito a poco. Y es un proceso cuasi artesanal, uh-huh. digito artesanal. Hay que ir poco a poco. Entonces, mi recomendación es que empiecen dejándose llevar por lo primero que se les venga a la cabeza y familiarizándose con cuál es el estilo al que tiende a ir esa inteligencia que están utilizando, ¿vale? Ese proyecto, sea stable, o sea, es que no sé cómo llamarlo, Stable Diffusion o DALL-E, ¿hacia qué tiende? Y luego ir corrigiendo esa tendencia natural del, por ejemplo, DALL-E tiende a hacer imágenes, si no le especificas mucho, muy poco pictóricas, muy realistas. Sí. Y determinadas cosas que le pones tiende a hacerlas en blanco y negro, no sé por qué. Entonces hay que ir generando varias opciones. Disco Diffusion tiende a hacer cosas extrañísimas y tiende a meter tentáculos por todas partes. No sé por qué. Acaban apareciendo tentáculos de todos lados. Y Midjourney tiende a hacer todo hiper fantástico, súper fantasioso. todo, como te descuides, te están metiendo unos flares de color cian, sí, y unos cielos verdes y unas cosas, y dices, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Lo comentaba antes, y hay muchas veces que parecen escenarios de Monkey Island. Sí, sí, sí. Por los colores, la mezcla de colores que tiene. Súper artístico. Sí, el color es muy particular, tiende, sí, a mezclar siempre dorado con verde, tiene una tendencia a utilizar siempre una combinación de colores muy, muy monótona. Entonces hay que ir forzando a que, uh-huh, los colores... primero te familiarizas un poco, vas probando cosas que se te ocurren. Jesucristo comprando en el supermercado. Yo es que tengo aquí cosas delante. Yo, la bola del mundo metida dentro de una hamburguesa de McDonald's. Ese tipo de cosas, por estrambóticas que parezcan, van dando resultados y vas, uh-huh, viendo qué tendencia tiene. Y luego ir haciéndose una pequeña base de datos que yo incluiré en los libros, en los manuales que escriba de los artistas, que pueden realmente tener un impacto real sobre el estilo final de esa obra, y luego cómo conseguir, probablemente ya sea el volumen 2, resultados fotorrealistas. Cómo hacer, cómo forzar al modelo, que tiene tendencia a ser pictórico, a que fuerce unos resultados que sean, que parezcan fotografías. Uh-huh. ¿Con qué implicaciones tendrá eso? Pues es el siguiente paso que vamos a hablar ahora. Hemos hablado de tu parte creativa, de los límites, uh-huh, de la fotografía, de que, sí, al final la cámara puede ser una herramienta más, pero no terminar en la parte fotográfica de ese proceso, sí, de creación. Pues como yo lo veo, sí. Claro, entonces ya me imagino la respuesta, pero ¿te estás planteando crear trabajos con la inteligencia artificial, además de esas fotografías habituales tuyas? Porque yo creo que, como decías tú al principio, muchas veces tú tienes en mente una imagen, pero ese lugar no existe, no saben las, mm, condiciones de niebla, de Vía Láctea, de auroras que tienes en mente. Con la inteligencia, mm, artificial, esa limitación ya no existe. ¿Te estás planteando llevarlo a cabo como parte de tu trabajo y de tu portfolio? Siempre y cuando yo me sienta a gusto con que se respete la integridad fotográfica de la obra original. Por ejemplo, yo no tiendo a pintar excesiva... Durante un tiempo sí, quizá hace unos 10 años, hasta 2010, 2012, sí que era un poco más efectista, y durante un tiempo incluso lo he estado enseñando, pero con los años me he hecho, curioso que sea yo quien lo diga, pero un poco más only raw. no only raw, pero sí intento mantener la fotografía un poco más en su sitio y dejar espacio para otras disciplinas más artísticas que ahora están emergiendo. Uh-huh. Entonces, si a mí me cuesta meter artificialmente, puedo pintar una niebla, puedo coger un pincel de Photoshop de niebla, puedo acentuar una niebla que existe, ¿vale? Que es sencillo, una niebla que existe y que la cámara la ha captado de manera un poco difusa, puedo darle un poco más de presencia. Sí. Ahora con la inteligencia artificial puedo coger una montaña que no tenía niebla y añadirle la niebla, niebla real, de manera que en Photoshop es muy difícil de hacer y queda raro. Ahora lo puedo hacer de manera indistinguible en la realidad. Uh-huh. Lo que tú me preguntas es, ¿te planteas hacerlo? De momento no. Me gustará, creo que voy a seguir, no sé durante cuánto tiempo, y conste que no tengo ningún problema en... Yo soy muy early adopter, yo me meto muy hasta el corvejón a todas estas cosas, pero creo que querré seguir manteniendo separadas la fotografía por un lado y este tipo de... Por eso lo llamo experimentos en Instagram, por eso no está en mi página web, no forma parte de mi portfolio, uh-huh, y por eso, aunque será parte de la página web cuando cree estas guías, pero no lo considero trabajo fotográfico mío. Lo considero un añadido, un extra, un poquito particular. Incluso el trabajo de blanco y negro que tengo, que es una manipulación brutal de la realidad, sí, se basa en algo y se sustenta en algo tangible. Esto va un paso más allá y de momento no sé cómo encajarlo yo en mi propio portfolio. Y respecto a utilizarlas fotográficamente, sí y no. Sí, mientras mantenga la esencia fotográfica. Por ejemplo, como lo hacemos con Gigapixel. Utilizo la inteligencia artificial para aumentar si necesito una imagen de una cámara que tomé, una imagen con 10 megapíxeles. Sí. ¿Le quito el ruido? Sí. ¿Me puede servir para ahora mismo no se me ocurre, pero para hacer algo que necesito en la fotografía y que siga siendo esa fotografía? Sí. Pero si es algo que empieza a pasar ese límite del que hablábamos antes, probablemente no. Lo dejaré en ese otro. Y no hablo de... La gente no me está viendo, porque estamos en podcast, pero no hablo de arriba y abajo, sino izquierda y derecha. Sí, paralelos. No, paralelos, completamente. Son avances que van a ir paralelos hasta que en un momento dado la siguiente generación ya lo asuma como algo completamente unido. Uh-huh. Pero en nuestro caso todavía, insisto, yo tengo 42 años, me cuesta un poco. No lo sé si confluirá en algún momento, en qué punto, pero de momento no. Es que es tal el cambio que está pegando la inteligencia artificial, sí, y lo que está afectando, que asumirlo y encajarlo en nuestra vida fotográfica no es sencillo. Es complejo, sí. Claro. Hay mucha gente que dice que esto va a desvirtuar la fotografía. No sé, a lo mejor hay gente que deja de hacer fotografía para utilizar esta herramienta porque al final lo que le gustaba no era la parte fotográfica que comentaste al principio, ¿no? Salir al campo, conectar con la naturaleza, claro, disfrutar del paisaje, sino que era más un proceso creativo y la fotografía era una herramienta más. Pero para los que seguimos utilizando la herramienta principal con la cámara, ¿crees que nos puede beneficiar de alguna manera esta inteligencia artificial a modo de inspiración, de validación, claro, de ideas o algo así? Claro, sí. Para mí la inspiración que supone poder ver la representación real de algo que tú imaginas tiene un valor incalculable. Uh-huh. O sea, me parece que renunciar a eso es de tener las miras tan cortas como el que no se quería pasar de fotografía analógica a digital porque eso no era fotografía, ¿vale? O como el que decía que abrir Photoshop en una imagen o revelar o el RAW, todas estas cosas, eso no era fotografía. O sea, estos son pasos que hay que ir dando con más o menos esfuerzo. A algunos cuesta más, a otros les cuesta menos, pero creo que, como tú dices, la validación de ciertas ideas, la previsualización de ciertas cosas, el enriquecimiento visual de todo, la inspiración de uno mismo. Esto que estoy creando me da pie a coger ahora mis imágenes, mis fotografías y editar de otra manera, hacer uh-huh. algo, porque esto me ha abierto los ojos respecto a qué hacer con esto. O utilizar determinadas técnicas. Yo nunca había pensado en hacer este encuadre de esta manera, pero lo acabo de ver aquí y funciona, porque esto me ha enseñado una nueva realidad que yo le voy forzando a enseñarme. Uh-huh. Me parece una herramienta con unas posibilidades infinitas, tan infinitas, que no sabemos ahora ni en qué va a desembocar todo eso. Claro. Respecto a cómo va a afectar esto a la fotografía, los comentarios de estas colecciones que voy publicando en Instagram, la gente me dice, hombre, no hay... está guay, pero yo, para mí nada sustituye al placer de estar en la naturaleza y tal. Y he comentado, claro, por supuesto, es que no tiene nada que ver. Sí. Nada que ver. Porque son dos disciplinas completamente distintas. ¿Va a acabar esto con la fotografía? No, ni muchísimo menos. Nada, no. Porque siempre va a hacer falta fotógrafo. Esto no puede hacerte la foto de tu boda. Claro. Esta inteligencia no te va a hacer la foto de en el Bernabéu. La fotografía va a seguir existiendo. ¿La fotografía de paisaje se va a ver afectada por todo esto? Sí, por supuesto. Positivamente, sí. Negativamente, también, en la misma manera en la que llevamos viendo una influencia en las redes sociales de una fotografía extremadamente hiperprocesada, que claro que está afectando a la fotografía de paisaje. ¿Es que la fotografía de paisaje representa la realidad en los últimos años? En absoluto, para nada. Lo más alejado de la realidad que hay ahora mismo es la fotografía de paisaje profesional, con unos colores... De hecho, es muy común encontrarme yo en mis alumnos que dice, fui a aquel sitio y me decepcionó, menudo rollo. Yeah, claro. Porque menudas fotacas, las has visto, con una nube, una larga exposición, tal. Tú tienes que recrear eso. Esto es un paso más en la decepción constante del fotógrafo de paisaje y en la hipersexualización del paisaje, claro. Se está sexualizando el paisaje, es una expresión un poco rara, pero creo que la gente me entenderá. Sí. ¿Se está pervirtiendo el paisaje con todas estas herramientas? Sí, pero sí. Hay que ver el lado bueno también. Son herramientas increíblemente creativas y que son una maravilla. Son muy, muy, muy útiles. Ahora, para mí, ¿qué tipo de fotógrafos tienen que estar agarrándose de los huevecillos? Los de stock. Sí, está claro. Aparte de los diseñadores gráficos y tal, que buscarán la manera de adaptarse. Alguien que se dedicaba a hacer logos, ahora puede hacer logos. No hay más que poner Sunset logo y te hace cada pro. Y te hace un logo que dices, madre mía, ya tengo aquí cuatro variantes que habría tardado una hora en hacerlas. Uh-huh. Ya las tengo aquí. Entonces, diseñadores gráficos y creativos y dibujantes y tal tendrán que adaptarse a su propia manera. Yo no soy profesional de eso. Pero fotógrafos a los que sí le va a afectar son los fotógrafos de stock. Las publicaciones que normalmente tiran de stock porque necesitan no fotografía de paisaje, sino cualquier tipo de fotografía o cualquier tipo de imagen, ya no van a acudir a un stock, van a acudir a un servicio de stock que, de la manera que, si yo necesito unas imágenes de fibra óptica interconectando mundos para mi reportaje, y en vez de buscarla en un stock, la voy a generar para mí única, la mía. Ya no la compro, ni derechos exclusivos, ni nada. Esto es un cambio total de paradigma en el mercado de imagen. De hecho, para esas empresas, las que buscan imágenes, esto va a ser una gozada, porque el proceso de búsqueda va a ser igual. Ellos al final tienen que buscar en un banco de imágenes o en la inteligencia artificial describir lo que quieren. Y la van a hacer mucho más suya y más ajustada a lo que necesitan. Única para ellos, además. Porque saben que nadie va... La inteligencia artificial no genera, dos veces la misma imagen. Eso es uno de los problemas con los que hay que lidiar. Por eso se utiliza el seed y algunas cosas, que es la semilla que genera. Pero incluso con el mismo seed, las imágenes pueden llegar... Pueden no, son diferentes. Se generan de manera diferente, incluso con el mismo origen. Entonces, si yo tengo una publicación, un blog de éxito, como los hay muchos, y constantemente necesito imágenes para ilustrar mi blog, imágenes figurativas o menos figurativas o más fantásticas para ilustrar todo tipo de contenido que tengo, yo ya no voy a buscar en stock, voy a generar mis propias imágenes. ¿A quién voy a necesitar? Pues una especie de figura nueva que aparecerá en las empresas, que será el, no sé cómo llamarlo, pero la persona encargada de transmitir, el traductor de lo que quiere la persona al lenguaje. O sea, acabará siendo el diseñador gráfico que le toque, sí. Aprenderá a hacerlo, pero acabará haciendo un trabajo nuevo que no existe hasta ahora, y es aprender a hablar con la inteligencia artificial para conseguir exactamente lo que buscamos en este momento. Es un momento apasionante, realmente. Sí, desde luego, estos cambios. Hay gente que no le gusta, pero si te mueves bien en este barro, lo disfrutas. Y el rechazo con el que reacciona la comunidad fotográfica es normal y suele tener... La masa fotográfica de usuarios reacciona de manera un poco impactada ante cualquier avance. Decir, uy, pero esto al final, como ponía en no sé dónde lo puse, la realidad al final te pasa por encima. Sí, y te está claro. Quieras o no. Sí. Y yo decía, todavía hay gente discutiendo sobre si la fotografía digital o si Photoshop es fotografía o no. ¿Sabes lo que una cosa buena que consigue con todo esto? Que Photoshop ya sea casi fotografía pura. Sí. Después de esto, Photoshop ya no es nada. Claro, eso es. Porque, vamos... Te cambia el punto de vista. El cielo sobre nuestras cabezas. Tal cual. Y saliendo ya, para terminar, de este mundo de la inteligencia artificial, comentamos que estamos creando al final de la nada escenas, localizaciones, situaciones que no existen. Para eso hace falta mucha imaginación. ¿Con qué das de comer a tu imaginación para poder desarrollar nuevos paisajes? Pues más o menos es lo que comentábamos antes. Intento ver... soy muy aficionado al cine, soy aficionado a la lectura. He vuelto recientemente a leer literatura fantástica, que había abandonado ya desde la adolescencia, había acabado un poco cansado, pero últimamente he vuelto. Durante mucho tiempo leí novela histórica, que me gustaba mucho, de ficción y no ficción, principalmente de no ficción, y así, ya que te entretienes, pues aprendes algo de historia, que nunca está mal. Y últimamente, pues mira, ahora, después de 10 años de la gente diciendo que tienes que leer El nombre del viento, El nombre del viento, El nombre del viento, pues nada, me estoy leyendo El nombre del viento, que bueno, está bien. Si alguien lo quiere leer, es entretenida, es un tocharraco, pero bueno, se deja leer, tipo Harry Potter y cosas así. Ligerita y divertida. Pero es un tipo de lectura inspiradora, porque es mundos fantásticos, en los que ocurren cosas que no ocurren en el mundo real. Así que siempre es inspirador. Cine de aventura, cine de ciencia ficción. Ahora hay muchísima opción, incluso demasiada, en todas las en todos los streaming. Acaban de estrenar, que todavía no lo he visto, La Casa del Dragón, de Juego de Tronos. Me gusta mucho este tipo de series. Ahora queda poquito para el estreno del Señor de los Anillos. Va mucho también con mi estilo de fotografía muy muy visual, muy, muy, muy espectacular. Así que lectura y cine para mí son las fuentes principales de inspiración. A veces estás viendo en la tele algo, en un anuncio, también, como todo esto puede funcionar incluso en plataformas móviles, porque como lo que genera la imagen no es tu ordenador ni tu móvil, sino que es un ordenador que está en la nube, pues coges tu móvil, abres Discord y pones señora que se tropieza en la calle y pisa a un perro y el perro le dice, señora, por favor, y yo qué sé, y te enseña cosas y dices, hostia, tío, chaval, la que se nos viene encima, macho. Sí, sí, además de ahí, de eso que te sale, vas evolucionando, metes una modificación más, otro apaño más. Esa es la clave. Y no terminas. Ese es el mejor consejo que le podemos dar a la gente que quiere empezar. Que entienda que esto es un proceso de creación. De creación, como decía antes, artesanal. Uh-huh. No es pongo una frase y esto me ha dado esto. Y repito la frase y me va a dar otros 4 resultados, pero van a ser similares. Persona en una cueva de goma. Dentro de un globo, yo qué sé, con una luz en el pie. Y dice, joder, la luz en el pie no funciona. O molaría con otra luz en el pie, con 2 luces en los pies y otra, o con una luz detrás, o sin luces, no. Y el globo es rojo, uy, qué cosa más rara. No, el globo no funciona, lo cambio. Entonces vas transformando la imagen de la que partes en algo que finalmente tiene sentido para ti y lo haces tuyo. Uh-huh. Muy bien. Vale, ya por terminar, que al final llevamos 1 hora y 20 de podcast. El podcast más pesado de la historia de los podcasts. No te creas, si me aguantan a mí en todos los episodios, ya aguantan bien, lo que sea, hombre. Quería comentar que hace ya unos cuantos años estuve en un curso tuyo de procesado, uh-huh, y donde demostraste que no solamente enseñas cómo es el flujo de procesado tuyo, cómo hay que procesar, sino también el por qué la opción que tú escoges para hacer un paso cualquiera es la mejor manera de hacerlo. Sí. Para mí, ese fue un curso de procesado súper recomendable y con el que además se da un gran salto en el procesado de tus fotografías. Si alguien quiere aprender contigo, ya sea de procesado, de composición, de revelado o de cualquier otra cosa, ¿cómo lo puede hacer? Pues a partir de septiembre vuelvo a la carga, esto me encuentro un poquito mejor, ya lo iré retomando poco a poco todo, el trabajo, los alumnos, las clases. Entonces volveré a dar de alta en mi web la sección de academia, donde la gente puede ver el tipo de formación que ofrezco y más esto de que estamos hablando de los de las publicaciones o los libritos, o no sé cómo llamarlo, uh-huh, las guías de inteligencia artificial, que también crearé la página probablemente esta semana. Y ahí pueden ver un poco todo lo que ofrezco. Lo que creo que diferencia un poco el aprendizaje conmigo es, aparte de lo que tú has dicho, que te agradezco mucho tus palabras, la forma de enseñar o los años que uno lleva dedicado a esto también, supongo que al final se nota, es la modalidad de aprendizaje de coaching, que viene a ser un aprendizaje a largo plazo, lo que se llama formación continua. En vez de coger y soltarte un resumen muy frondoso de todo lo que sé y machacarte el seso, de manera que tú luego tengas que masticar eso y tragártelo, hay gente que puede y gente que no. Sí. Entonces, de la gente que no y que poco a poco me iba cogiendo otra clase y otra clase, surgió la idea de ¿por qué no hacemos una formación continua? Que es 2 veces al mes, una semana sí, una semana no, o semanalmente, depende de la persona lo que quiera, y vamos viendo todo esto de manera mucho más orientada específicamente a ti, a tus necesidades, a cómo necesitas tú, a cómo lo ves, y creo que ese es un éxito y grandes fotógrafos que ahora mismo están destacando muchísimo a nivel nacional con su trabajo de paisaje y algunos de no paisaje, de retrato y de social, han aprendido o siguen aprendiendo conmigo. Algunos llevan 2 años ya y algunos un poquito más. Y ha sido un cambio, no solo por el tiempo, sino por la manera en la que ven la fotografía, la manera de aproximarse a la fotografía desde el momento de la toma hasta el procesado, la presentación, incluso la página web, cómo, uh-huh, cómo presentar todo el trabajo de manera rotunda, de manera fina y personal. Y ahí lo tendré todo, sí. Muy bien. ¿Y eso lo pueden encontrar en tu página web? ¿Qué cuál es? Sí, en mi página web, www.juanpablodemiguel.com. Uh-huh. Y ahí en realidad hay enlaces. Con que busquen Juan Pablo de Miguel en Google, debería salir la primera opción. Y ahí pueden ver el resto de mis redes sociales. Estoy en Instagram, bastante activo, aunque tengo rachas, pero principalmente en Instagram es donde está todo el mundo y ahí suelo publicar. En Facebook, publico algunas cosas, pero bueno, Facebook se ha quedado un poco ya de abuelos. Así que Instagram casi también es donde están los padres y los chavales se han ido a otro sitio ya. El TikTok, TikTok. No estoy ni en TikTok ni en alguna otra que escuché ayer en la playa unas chavalas al lado. Pongo no sé dónde y dije, madre mía, estoy viejo ya. ¿Por Twitter andas? En Twitter estoy, pero me resisto. Me resisto porque el pozo de odio me puede. Ya. No puedo con Twitter. Y mira que me da pena porque me gusta mucho, pero me invade el odio generalizado de Twitter, entonces me cuesta mucho publicar en Twitter. Porque además es más adictivo, hay que estar mucho más pendiente, todas las menciones, toda la historia. Instagram es un poco más, va más conmigo, publico mis cosas, uh-huh. Respondo de manera... Y queda todo un poco más ordenadito, Twitter es un poco más caótico. Sí. Entonces sí que estoy, pero no lo... Vamos, está ahí, y además estoy desde hace muchísimos años, pero no lo tengo. Para mí, Instagram es casi la red social ahora mismo que más utilizo. Genial, pues nada, recomiendo que le echéis un vistazo a su web, que le sigáis en redes sociales para ver todos los trabajos que hace, estos experimentos que hablábamos antes de las mezclas de inteligencia artificial, todo ello cocinado con Photoshop. Y nada, de verdad me ha encantado charlar contigo, que te hayas pasado por el podcast, mil gracias, porque para mí ha sido todo un honor tenerte aquí y poder disfrutar con toda esta luz que nos has dado sobre las inteligencias artificiales y estas nuevas formas de crear imágenes. Así que nada, Juan Pablo, muchísimas gracias de verdad. Muchísimas gracias a ti y a toda la gente que nos escucha. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de la inteligencia artificial y la fotografía nocturna. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos. Y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!